Bueno, Nacho, una victòria davant del Manresa, 4-1. Quines sensacions han quedat després del partit? Bueno, sobre todo un triunfo muy importante. Creo que estamos en una muy buena dinámica de juego con balón. Hoy hemos empezado el partido con un ritmo muy alto, jugando muy bien a fútbol. Nos hemos puesto en los primeros 7 minutos creo, con 2-0. Pero y bueno, ofensivamente creo que hemos estado muy bien, creando como siempre muchísimas ocasiones, pero me voy con la sensación, a pesar del 4-1, de que en el aspecto defensivo hemos dado muchísimas facilidades, hemos cometido muchos errores a la hora de las vigilancias, sobre todo en salida del balón, no hemos sido nada contundentes. Entonces, bueno, si queremos estar ahí arriba, aunque no, en principio no era nuestro objetivo, pero si queremos ser un equipo competitivo, tenemos que mejorar en esos aspectos, en el aspecto defensivo, a pesar de que el jugar con los riesgos que asumimos de creer el balón, bueno, pues ahí entraña riesgos, pero creo que tenemos que ser más contundentes. Cualquier equipo, yo creo que con un poco más nivel de exigencia que el de hoy, nos hubiera puesto en mayores dificultades. Comentes que no te'n vas del tot satisfet pel tema defensiu, no? Però en dos partits, 8 gols a favor, un en contra. Ofensivamente yo creo que es un gusto ver al equipo jugar. Cualquier persona que vea a vernos jugar, pues ve un buen juego, ve un equipo que intenta proponer siempre estar con posesión del balón, buena circulación, un equipo muy ofensivo. Bueno, es nuestra propuesta y yo creo que es lo que queremos, ¿no? Que la gente que por lo menos venga a vernos jugar, pues que disfrute y sea una buena sensación. Intentar jugar a segundas jugadas, como pueden jugar otros equipos o tal. Bueno, tampoco nosotros tenemos ese tipo de jugadores y esas características. A mí es la propuesta desde que llegué aquí y es la que vamos a seguir manteniendo. Luego, yo creo que con esta idea, hasta ahora el equipo está en una muy buena línea y creo que todo el mundo, pues en todos los partidos que hemos jugado, pues ha podido irse de ver un equipo con muy buen juego y bueno, y ahí están los resultados, ¿no? Estamos ahora mismo segundos y creo que es la dinámica, ¿sí? No nos podemos confiar ni relajar. 7 partits, 14 punts segon classificat. Tu imaginaves quan va començar la temporada? És molt aviat, no? Però la dinàmica és bona. Sí, no, hombre, es muy pronto. No, bueno, sabemos que hay equipos que tienen unos presupuestos muchísimo más abultados, que son mayores que nosotros, y plantillas que por nombre pues tendrían que estar ahí arriba, pero esto acaba de empezar. Lo que ocurre que, bueno, yo creo que el equipo está trabajando muy bien y cómo compiten y cómo entrenan, pues luego es un reflejo en el campo, ¿no? Y ahí no estamos ahí por méritos propios, nadie nos ha regalado nada. Creo que en los 7 partidos que hemos jugado hemos sido superiores en los 7 partidos. Bueno, hay momentos del partido que nos cuesta un poco leer los mismos, pero es para estar contentos, ¿no? En 2 partidos 8 goles y luego en la dinámica de haber ganado 3 partidos seguidos y además dando una sensación a nivel ofensivo muy buena. La semana que ve un partido al Camp del Premià, ¿qué conocen del Premià, Nacho? Es complicado, es un equipo totalmente nuevo, un equipo que viene a descender en tercera división, pero que tiene también buenos futbolistas y con un césped muy difícil. Es una moqueta, no es de los campos estos de hierba artificial de nueva generación, entonces es difícil jugar, ¿no? Porque el bote es muy alto. Han reaccionado, no sé cómo han quedado en el partido que han jugado esta tarde, pero es un equipo que ahora mismo está con confianza. Al principio les costó un poco porque el equipo era totalmente nuevo, salvo 4 o 5 futbolistas, pero yo creo que es un equipo que va a estar ahí, en una zona tranquila y aspirando como nosotros, pues a intentar aproximarse intentar estar ahí en las zonas de privilegio. I d'aquí 2 setmanes, és molt aviat, però un derbi històric per la comarca, un derbi a l'Empordanès, encara és aviat per pensar en aquest partit, però com us ho apuntes? Bueno, un equipo hecho para ascender, con una super plantilla, un muy buen equipo y un derbi creo que muy bonito para jugar. Ojalá pudiera cambiarme y estar ahí. Lo bueno también y lo bonito es que los dos equipos podemos llegar ahí en lo más alto de la clasificación y bueno, creo que se reúnen todos los ingredientes para ver un buen espectáculo, ¿no? Ojalá pues la gente que pueda venir a ver ese partido pues disfrute de dos equipos que quieran jugar a fútbol y bueno, y vean un buen partido. Don Nacho, muchas gracias y a continuar trabajando. Muchas gracias, Dani.